¿qué dirá? Yo digo, ¿qué dirá María Elena Moyano de su hermana Marta Moyano, convertida hoy en defensora incondicional del ladrón y asesino Alberto Fujimori? ¿Qué diría esta mujer heroica, asesinada por Sendero, dinamitada por Sendero, de esta hermana patética que le ha tocado? Seguro que la perdonaría. Estoy seguro que la perdonaría. No olvidemos que el Centro Internacional para la Justicia Transicional, con sede en Nueva York, celebró la resolución de la Corte Suprema de Chile que acogió la solicitud de extradición del expresidente Alberto Fujimori, y dijo que esta decisión refuerza el principio de colaboración que debe existir entre los países para evitar la impunidad de este tipo de crímenes. El juzgamiento de Fujimori por los tribunales peruanos será una gran contribución al proceso para la obtención de verdad, justicia y reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Perú entre 1980 y el año 2000. No olvidemos tampoco, ahora que los fujimoristas quieren que nos olvidemos de todo, que los Estados Unidos dieron a conocer un total de 38 documentos desclasificados, y todos ellos vinculados al papel de Vladimiro Montesinos como aliado de la CIA y del gobierno norteamericano. ¿Y cómo es que la desclasificación producida en 1999 determinó que había un cable de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, un cable que decía de Montesinos lo siguiente? El embajador norteamericano decía lo siguiente, este es uno de los papeles desclasificados en Washington: Montesinos es el tipo que lo mueve todo detrás del presidente, en cualquier asunto importante. Así decía el embajador. Es el tipo que lo mueve todo detrás del presidente. No decía, desde luego, a pesar del presidente, en contra del presidente. No, no, no. El embajador bien sabía quién era Montesinos. Era el ejecutor de las órdenes de Alberto Fujimori. Bien. Tampoco olvidemos, cuidado, tampoco olvidemos el papel de Huguito Chávez el año 2000. He estado recordando y sacando papeles de mis archivos y he recordado esto. El 9 de junio del año 2000, cuando los peruanos justamente habíamos soportado el enésimo fraude, la enésima mentira, el señor Hugo Chávez salía en defensa de Fujimori, aunque ustedes no lo crean. Dice así: Hugo Chávez respalda a Fujimori y afirma que el único juez es el pueblo del Perú. El presidente de Venezuela califica de triunfo moral el rechazo de la OEA de frenar la condena a los comicios peruanos. Nueva salida de tono del jefe de Estado venezolano, decía el diario El Mundo de Madrid. Hugo Chávez, en contra de las críticas internacionales al proceso electoral peruano, ha respaldado al gobierno del reelegido Alberto Fujimori con el argumento de que ningún país del mundo puede erigirse en policía porque el único juez es el pueblo peruano. Hugo Chávez dijo: nosotros respetamos al Perú y la decisión que ha tomado. Y lo dijo tras reunirse con Fujimori durante una hora en Palacio de Gobierno de Lima. O sea que como Estados Unidos presionaba también, junto con los demás países integrantes de la OEA, para que Fujimori admitiera el carácter fraudulento de su segunda reelección, entonces el cachaco Chávez, el ignorante Chávez, como Estados Unidos también protestaba en contra del fraude, él defendía el fraude. Porque todo aquello que está contra los Estados Unidos, según el cachaco Chávez, tiene que ser malo. Y todo aquello, mejor dicho, tiene que ser bueno. Y como Fujimori estaba en contra de los Estados Unidos en ese momento, porque ya Estados Unidos le había dado de baja a su agente, a Vladimiro Montesinos, entonces había que defender al señor Alberto Fujimori.